de Acalú, en medio de revolú y la trifulca del baile. Me la llevé pa' un rincón, haciendo allí un mundo aparte. De besos y entre sonrisas yo le di la vida entera. Ahora me voy pa' casa, mi mujercita me espera. Ahora regreso a casa, mi mujercita me espera. Mi jefe me está matando. Mírala que es y todavía trabajando. Es tanta la ingratitud de mi jefe. Mira y grita que toca un pito pa' entrar. Y el de salida no pita. Hablaré fuerte con él para que no se repita. Que yo no quiero llegar a casa siempre de mañanita. Abra puño y bofeta, abre tiro y puñala.